Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Me acompañan hoy en lo técnico César Rojas y Edilberto Aponte. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag Visa Múltiple FM. Vamos a empezar hoy en dos lugares, en Inglaterra y también en España. En Inglaterra, porque este tema fue compuesto y grabado en el 2003 por, yo creo que un artista que no necesita presentación, Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. Pero nos vamos también a España, porque aquí se le une uno de los mejores guitarristas de flamenco de la actualidad, discípulo de Paco de Lucía, contemporáneo de Tomatito, de todos ellos. Este hombre, por ejemplo, fue el guitarrista en Corazón Partido de Alejandro Sanz y es el maestro Vicente Amigo. Se unieron, como dije, en el 2003 para esta canción que hace parte de un álbum que lanzó Sting ese año llamado Sacred Love, que tuvo la distinción de ser durante mucho tiempo el último álbum de canciones inéditas de Sting. Luego de eso, él duró bloqueado como compositor durante 10 años y solamente logró romper ese bloqueo en el 2013 con las canciones de su musical The Last Ship. Del álbum Sacred Love llegan Sting y Vicente Amigo con esto que se llama así, Send Your Love. Smallest of a grain of sand and holding infinities in the palm of your hand. And heaven's realms in the seedlings of this tiny flower and eternities in the space of a single hour. Send your love into the future. Send your love to the disruptor. Just on this time. FM, nos vamos ahora a Brasil, pero también a Estados Unidos. Nos vamos a Brasil porque nuestra siguiente invitada nació allá, pero nos vamos a Estados Unidos porque ella vive allá, ha vivido allá durante más de 35 años y desarrolló toda su carrera como cantante de jazz brasileño allá, en los Estados Unidos. Es más famosa en los Estados Unidos que en su propio país. Lástima, porque qué voz tan bella. Ella se llama Kenia y esta canción viene de un álbum de 1990 que se llamó What You're Looking For. Tuvo una gran versión del clásico de Djavan, Flor de Lis, también del clásico de la película El Mago de Oz, Over the Rainbow, este trabajo. Pero me voy con una canción que me mueve el alma y la comparto con ustedes. Esto se llama así, Let Me Dance For You. Watch me glide for you. Give me a chance. Visa Múltiple FM estaban oyendo a Kenia con Let Me Dance For You, Kenia de Brasil. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Nos vamos ahora a Holanda, nos vamos a Ámsterdam, donde el 26 de abril de 1981 nació nuestra siguiente invitada. Su nombre original es Carolyn Esmeralda van der Leume. Me disculparán, no conozco cómo se pronuncia correctamente esto, pero se dio a conocer con el nombre artístico de Carol Emerald. Su primer sencillo fue el 6 de julio del 2009, fue lanzado en esa fecha y se llamó Back It Up. Esta canción también es de ese año y dice así: A Night Like This. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a dos lugares. Nos vamos a Japón, pero también nos vamos a Brasil. Nos vamos a Japón porque el turno es para un pianista, tecladista, arreglista, compositor y también intérprete de un instrumento muy típico de la música de su país, que se llama el cotó. Lo van a oír aquí en esta canción. Es un instrumento de cuerda que tiene un sonido muy especial. Él se llama Yutaka Yokokura. Hizo 3 discos con una disquera muy importante del jazz contemporáneo a finales de los 80 y comienzos de los 90, GRP Records, el álbum Yutaka de 1988, el álbum Another Son de 1993 y el álbum de 1990 del que sale esta canción, que es la que le da nombre al disco. Y es un viaje a Brasil también este tema, porque es una fusión maravillosa entre los sonidos asiáticos y los sonidos del país verde. Brasil y Asia, Yutaka con Brasasia. Yeah. Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a dos lugares. Nos vamos a Viena y nos vamos a París también. Nos vamos a Viena, en Austria, porque ahí nació nuestro siguiente invitado el 19 de septiembre de 1946. Un hombre que tiene entrenamiento clásico, entrenamiento de música clásica. Se mueve dentro del jazz, pero también se mueve dentro de la música electrónica. El señor Louis Austin. Y nos vamos a París porque esta grabación que él hizo forma parte también de los compilados musicales que hizo el gran DJ francés Stéphane Pompugnac para uno de los hoteles más chic de esa ciudad. Un hotel conocido por sus tendencias estéticas, artísticas, de moda y también musicales, el Hotel Coste. Han sacado ya varios compilados con la maravillosa música que se puede oír en este lugar, y esta canción formó parte de ese movimiento. Louis Austin con Glamour Girl. Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style, and I hope you're inside. You're my

Nos vamos porque nuestro siguiente invitado nació en Inglaterra, pero es de papás griegos, era de papás griegos. Yorgos Kyriakos Panayiotou, más conocido como George Michael. Y nos vamos a Estados Unidos porque, primero que todo, en esta canción se le une una de las mejores voces del R&B o soul contemporáneo, Mary J. Blige. Y también es un tema que originalmente grabó el maestro Stevie Wonder en su álbum Songs in the Key of Life de 1976. Si ustedes me preguntan a mí cuál es un álbum que yo me llevaría a una isla desierta si solamente pudiera escoger uno, sin pensarlo, elijo ese. Uno de los grandes clásicos de Stevie Wonder al estilo de George Michael y Mary J. Blige en esta versión de 1998, As. Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean covers everyone. It's just gonna be always. Until the day that it's a day to be. You know it's gonna be always. Until the day that is the day that I know. Did you know that true love lasts for nothing? Her acceptance is the way we. Another day. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't feel, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Jamaica. Ahí, el 19 de mayo de 1948, nació nuestra siguiente invitada, modelo, actriz, cantante, compositora, productora. Fue Chica Bond en la última película que hizo Roger Moore como James Bond en 1985, A View to a Kill. Musa para muchos artistas como Jean-Michel Basquiat, creo que para Andy Warhol también. Enigmática, una presencia misteriosa la de ella. Me refiero a Grace Jones. En 1985 ella fue la artista principal en un álbum conceptual que se llamó Slave to the Rhythm, un álbum sobre todo concebido por su productor. El productor de este disco fue Trevor Horn, y esta canción viene de ahí. La voz de ella aquí es mínima, pero yo creo que es muy emblemático este tema de todo lo que ella hacía. Bueno, de todo lo que ella hace realmente. Esto dice así. The Fashion Show. en Visa Múltiple FM. El turno ahora es para un hombre nacido en 1983 en Beirut, en el Líbano. Se dio a conocer con su canción Grace Kelly del 2006. Me refiero a Mika. Llega ahora con un tema de su disco más reciente, lanzado hace unos meses, My Name is Michael Holbrook. Y esta canción también de cierta forma es un viaje a Italia, porque es un homenaje a un lugar emblemático de esa ciudad, famoso por su Festival de la Canción, en el que se han posicionado canciones mundialmente famosas. La canción dice así, Mika con San Remo. Soda, can I come over? Just let me in. I wanna go where the nights are blinding, the sun keeps shining. If I could, I know where I'd be. In a little town in Italy. Close your eyes, come away with me. Tomorrow we drinking up the sunshine. Yeah, so why don't we go dancing in San Remo? We could be there in a couple of hours, to the place with the yellow flowers, somewhere only we know, sunset in San Remo. To feel like this is one in a million. This suspended moment, can we seal it with a tender kiss? Múltiple FM, nos vamos ahora a los Estados Unidos con una de las grandes divas de ese país, una mujer que recientemente estrenó el musical sobre su vida en Broadway, una vida muy muy dura. Ella por ejemplo fue víctima de abuso físico y de maltrato por parte de su primer esposo Ike Turner. Se hizo famosa cantando con él incluso, pero fue fuerte. Fue muy fuerte. Se divorció de él. En los 80 reinventó su carrera completamente. Y es de admirar todo lo que ella ha hecho. Anna May Bullock, más conocida como Tina Turner, llega ahora con un tema que también es un viaje a Irlanda, porque fue compuesto por Bono y The Edge de U2 para la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond en 1995, GoldenEye. Y con esto terminamos por hoy nuestro viaje en Visa Múltiple FM.